declaración pública sobre invasión turca en Afrin. En el marco del Día de Acción Global contra la Invasión Turca del Kurdistán de este 26 de mayo, como comité declaramos, condenamos categóricamente la invasión de Turquía y el fascismo islámico que Erdogan mantiene sobre el territorio kurdo, la represión desatada sobre Bakur por parte de las fuerzas de seguridad turcas mediante el ataque constante a ciudades y barrios kurdos han generado miles de víctimas, muertos y muertas, desplazados, desplazadas, presos y presas políticos. A su vez, la invasión turca sobre Afrin es la demostración más clara de las intenciones de la dictadura islámica de Erdogan, destruir todo territorio de paz y tranquilidad para las diferentes etnias que habitan ese territorio y así imponer su oscurantismo fascista, racista, patriarcal y fundamentalista. Segundo, declaramos que las intenciones del neo-sultán Erdogan son las de reconstituir el antiguo imperio otomano. Por esto mismo, Turquía se ha convertido en un potencial militar la cual ha exportado terror y muerte a diferentes territorios. La expansión turca va mucho más allá de los intereses que dice proteger cerca de sus propias fronteras. En Qatar tiene una base con 3.000 soldados, algo que le enfrenta a los intereses de Arabia Saudita y Egipto. En Somalia tiene 200 asesores militares para entrenar al ejército de ese país. Y en diciembre, Erdogan firmó un pacto con el régimen de Omar el-Bashir por el que se quedó con la isla sudanesa de Sawkin, donde los turcos reconstituirían la antigua fortaleza otomana y establecerán una base naval. En Afganistán, 2.000 soldados participan de la operación internacional de ISAF. Kosovo alberga a 400 efectivos turcos como parte de la misión de la OTAN. En Bosnia y en Líbano, otros 350. Con Azerbaiyán realizan permanentes maniobras conjuntas y mantienen allí a un centenar de asesores. Tercero, declaramos que el confederalismo democrático puesto en práctica por la Federación Democrática del Norte de Siria, mediante la democracia directa, el antifundamentalismo, la autodefensa, la ecología social y la centralidad de la liberación de la mujer, ha logrado generar un territorio en donde diferentes pueblos, culturas, etnias y saberes se relacionan en armonía en un contexto donde la guerra y sus atrocidades ha sido una constante por más de 7 años. Cuarto, hacemos un llamado estridente y constante a distintas organizaciones sociales, políticas, revolucionarias y revolucionarios del territorio dominado por el Estado de Chile a solidarizar con el pueblo kurdo y la Federación Democrática del Norte de Siria en su revolución ante las agresiones del Estado turco. Necesitamos hoy frenar el avance expansionista y criminal que Erdogan impone sobre los territorios liberados en el norte de Siria, en los cuales la vida libre y digna se levanta. Mujer, vida y libertad, resistencia es vida. ¡Elisis, Turquía, la misma porquería! ¡Elisis, Turquía, la misma porquería! ¡Elisis!